Pero una cultura más responsable frente al consumismo es que en Ecuador aparece la aplicación Niptimark, un medio que fomenta el comercio de prendas de vestir de segunda mano, incentivando así la moda circular y sostenible. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes participan? ¿Y qué se puede encontrar aquí? Le preguntamos esta mañana a Apricot León, cofundadora y directora creativa de Niptimark. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Darío. Muchísimas gracias por el espacio. En efecto, vamos a hablar y conocer sobre tanto la aplicación como lo que están buscando generar en la sociedad. Arranquemos desde la concepción de Niptimark. ¿Qué es? ¿Cómo lo explicamos a nuestra gente? Claro que sí. Niptimark aparece en el Ecuador como la aplicación que busca incentivar moda circular y sostenible, alargando el ciclo vital de cada prenda a través de su compra y venta entre particulares. Esta iniciativa es digital, es una aplicación móvil gratuita, tanto en descarga como en la subida de las prendas. Es muy fácil de usar, muy intuitiva, se parece a Instagram y es segura. No tienes necesidad de encontrarte con personas que no conoces y la aplicación es, como te digo, muy segura. Todo se hace dentro de la aplicación, entonces nos hemos encargado de que no estés sujeto a estafas. ¿Son pioneros en esta propuesta? Así es. Esta actividad es muy famosa, pero es la primera en Ecuador. ¿En qué se diferencia de Niptimark de las otras propuestas de tiendas de estilo thrifty que hay en Ecuador? Que hay en algunos establecimientos donde de a poco empiezan a tener presencia, ¿no? Sí, así es. Hace unos años empezó también esta tendencia acá en Ecuador de que hacen ferias de moda, que hay lugares también que tú puedes ir, dejar tu ropa y te dan un valor por las prendas. Pero no habíamos visto una aplicación de moda. Lo que sí habíamos investigado es que hay muchas en otros países, pero a Ecuador todavía no había llegado una de estas aplicaciones. Entonces nuestra idea fue llegar a la mayor cantidad posible y qué mejor haciéndolo tecnológicamente, que ahora todo el mundo está con la tecnología todos los días en lo digital. Entonces quisimos darle un avance a todo esto y que en Ecuador también podamos tener algo así. Coméntenos, usted hace un momento nos mencionaba que existen seguridad ahí. ¿Hay las garantías entonces para hacer cualquier tipo de transacción con los productos en esta plataforma? ¿Cómo ustedes han blindado eso? Claro que sí. Nosotros tenemos el botón de pagos ahí mismo dentro de la aplicación Niptimark y tú puedes pagar con tarjeta de crédito, débito o transferencia. Entonces, todos estos pagos se hacen directamente a la cuenta empresarial de Niptimark y después cuando llega la prenda al cliente tenemos 48 horas para que el cliente pueda decir si lo que le llegó es acorde a las fotos que había visto, si está satisfecho con su compra y ahí nosotros hacemos el pago al vendedor. Entonces todo está muy bien hecho para que los vendedores también publiquen las cosas que son y obviamente si tienen alguna falla o algo, lo puedan poner ahí mismo en la aplicación, en la descripción, porque hay algunos campos para llenar de cada prenda que se vende. Entonces ahí ellos puedan poner y no le llegue cualquier cosa al consumidor final. ¿Qué pasa en ese caso, no? Cuando el consumidor, una vez que ha entrado a esta página, entra, hace la transacción, pero el producto que llega a su domicilio no es el que se ve reflejado en la plataforma. Claro, nosotros tenemos una política de devolución, que todo esto lo pueden encontrar en www.niptimark.com, que es la página web donde está toda esta información, pero básicamente nosotros devolvemos la prenda al vendedor y hacemos el pago que ya hizo anteriormente el comprador. Entonces, acá lo único que no hacemos devolución es por tallas. Si no te quedó, no podemos cambiarte de talla, ya que son únicas las prendas. Perfecto. Y en el caso de la entrega, igual ustedes mismos se encargan, no sé si están gestionando la logística para la entrega o están apoyándose de otro tipo de empresas. Sí, tenemos un courier aliado, entonces ellos cumplen con todas las medidas de bioseguridad. Ahora que estamos en pandemia también, nadie quiere salir, encontrarse con personas que no conoce o salir a centros comerciales, exponerse. Entonces es una aplicación que te facilita todo esto. Tú puedes, tenemos una parte que tú puedes filtrar por lo que estás buscando, puedes filtrar absolutamente todo, la talla, la prenda que estás buscando, no sé si tienes una fiesta de noche o cualquier cosa, tú puedes poner ahí vestido de noche y bueno, te va a salir exactamente lo que buscas. Y así no tienes que estar exponiéndote a, ahorita, como te dije, estamos en pandemia y no tienes que estar exponiéndote a este tipo de encuentros. Ahora justo, sí. Sí, porque nuestro courier aliado hace todo, recoge la prenda de la casa de los vendedores y va a dejar en la casa de los compradores. Eso durante el proceso de transacción, ¿no? Pero algo que seguramente le interesa a nuestro público es también conocer sobre la confianza de los productos, ¿no? ¿Qué características deben tener las prendas para estar dentro de Nifty Mark, tanto en el tema de calidad de producto, así como también en bioseguridad? Claro que sí. Las prendas tienen que estar en perfecto estado y también lo que nosotros incentivamos es a aportar con este, bueno, la industria de la moda es una de las que más genera mayor impacto ambiental. Entonces, queremos disminuir esta huella ambiental que produce la industria de la moda y nosotros investigamos que cada vez que recircula una prenda o adquirimos una de segunda mano en lugar de una nueva, ahorramos aproximadamente 2.700 litros de agua y 19 kilogramos de CO2. Entonces, un poco más es incentivar a que la gente se anime a, primero, a generar ingresos de las cosas que ya no usa, que están mucho tiempo guardadas en el closet y que uno dice, bueno, después me voy a poner, pero al final no termina poniéndose. Entonces, es incentivar a que limpien su closet y a que publiquen sus prendas. Y lo segundo es para los compradores, para que se animen a consumir prendas de segunda mano por toda esta responsabilidad ambiental que deberíamos tener todos. ¿Las prendas para su comercialización en la plataforma pasan por algún proceso de desinfección? No, eso se encarga ya el vendedor mismo de empacar también su prenda, de entregar completamente limpia. Y lo que nosotros nos encargamos, como te digo, es de la parte más sensible de la venta, que es el pago y todo lo que es envíos. Ustedes se encuentran en la mediación en todo caso, ¿no? Exacto, sí, somos un intermediario y por eso, como te dije, es gratuita la aplicación, la descarga, la publicación de cualquier cantidad de prendas y lo que sí comisiona la aplicación es por ventas. Es un 38%. Quiero recordarles a las personas que están esta mañana junto a nosotros, estamos hablando vía telefónica junto a Apricot León, ella es cofundadora y directora creativa de la aplicación Niptimar. Esta es una plataforma que está sirviendo para la comercialización y distribución de prendas de vestir de segunda mano, obviamente con estándares de calidad para que puedan ser distribuidas a manera de domicilio. Todo esto a través de desde el teléfono y también la internet. Ahora, diré, por favor, nosotros cuando hablamos generalmente de moda, tendemos a hablar, a entender de una industria que se basa en la producción de productos nuevos y novedosos. Pero ahora Nifty Mart rompe con ese sentido de la moda porque ya no hablamos de productos nuevos. ¿Cuál es el sentido entonces que ustedes tienen sobre la moda ahora? Claro, bueno, nosotros conscientes de la gran oportunidad de preservar al medio ambiente, Nifty Mark, que es este emprendimiento ecuatoriano, replantea la forma de consumir moda y propone darle un giro al término estrenar ropa, que nosotros pensaríamos que es ponerte algo por primera vez en lugar de ponerte algo nuevo, de tal forma que estas prendas ya existentes en el país recirculen a través de su compra y venta bajo una aplicación gratuita. Esa es la iniciativa que ustedes tienen en todo caso, ¿no? Claro que sí. Y esta propuesta de recircular la moda, ¿De alguna manera amenaza a la industria textil? Me refiero si se podría poner en riesgo el trabajo, no sé, de decenas de personas al tener que ellos reducir el número de producción porque ya no hay la demanda de nuevos productos, sino más bien se está incentivando la recirculación. Sabes que más allá de eso, es que esta industria genera un mayor impacto ambiental. En los últimos años, la vestimenta ha sido diseñada y confeccionada para ser comprada, usada y desechada luego de un par de usos, que muchas veces está en perfecto estado. Pero tras la preocupación del mundo de esta contaminación ambiental, hemos visto que la gente ya se preocupa más por todo este tema y no es que vamos a, como tú dices, a que los trabajadores ya no tengan trabajo, les despidan, sino es también un poco que recircule el dinero del país aquí mismo en Ecuador, porque todas estas prendas están dentro de Ecuador. Entonces, todo el dinero que se transacciona en la aplicación se quedaría acá mismo en Ecuador y ayudaría a miles de familias acá en el Ecuador. ¿Y esta conciencia ambiental de Nipti Mark está presente o ausente en las cabezas de las grandes industrias de la moda? ¿Qué mirada tienen ellos en torno a la producción y el medio ambiente? Sabes que las grandes empresas ya se han dado cuenta también de esto, es por eso que ya vemos más que hablan de esta conciencia ambiental, que ya hacen más colaboraciones, más cosas para que la gente sepa que ya ellos no están haciendo tanto daño al ambiente, sino que ellos también ya tienen esta conciencia, que tratan de hacer las cosas bien por el medio ambiente. Pero de igual manera continúan en Pero la obviamente que producción de ya, modas, ¿no? claro, sí, sabes que como te dije, en los últimos años, la moda, el fast fashion, todas estas grandes empresas de moda, bueno, al principio no estábamos muy enterados de cómo funcionaba esto, pero ahora ya se puede encontrar series en Netflix, noticias en todo lado de que la industria de la moda es una de las que más contamina el planeta. Y bueno, en estos últimos días, en estos últimos tiempos, ¿cómo les ha ido con el lanzamiento de la aplicación? No sé si es muy prematuro ya para comentarnos el desarrollo, cómo ha sido la aceptación por parte del público de Nifty Mark. Sabes que súper bien, lanzamos hace 2 semanas en App Store, en Play Store ya estábamos un poquito más de tiempo, pero queríamos estar en las dos plataformas para hacer un poco más de ruido. Entonces, nosotros estamos en redes sociales como niftymark.es, que nos pueden también seguir para que chequeen. Y por ahí hicimos el anuncio de que ya estamos, tuvimos muchísimas descargas, la verdad, superaron la expectativa que teníamos y también ya empezaron a transaccionarse ventas que nosotros en principio creímos que íbamos a tener muchos más vendedores que compradores, sin embargo, ya hay algunos compradores y bueno, nos hemos esforzado mucho, vamos un año en este proyecto. Y ha salido muy bien porque recibimos felicitaciones de qué bueno que está acá ya en Ecuador una plataforma así. ¿Les ayudó de alguna manera la pandemia, el contexto de la pandemia? Sabes que nosotros como ya venimos trabajando un año en esto, sí fue como que la pandemia a todos nos obligó a voltearnos un poco más a lo digital. Entonces, yo creería que sí, porque ahora la gente todo el tiempo está buscando cosas por internet. Entonces, como esta es una plataforma digital, es una plataforma móvil, una aplicación móvil, entonces sabes que sí, sí nos ha ayudado bastante también. Bueno, pues finalmente, ¿nos puede comentar qué es lo que la gente puede encontrar en la plataforma y hablarnos, no sé si un poco de los precios, que también suele ser uno de los temas también de interés de la sociedad, al menos en este tiempo? Claro, lo que pueden encontrar es una plataforma de moda, entonces es todo lo que sea prendas de vestir y accesorios. Y los precios, cada uno lo pone, esto es algo bueno de la aplicación, que tú eres el dueño de tu propio closet. Entonces, tú te creas tu usuario, es como una red social donde tú vas subiendo las prendas que quieres vender, llenas unos campos y tú mismo pones el precio que crees que cuesta esta prenda. Obviamente basándonos en la calidad, en el estado de la prenda y en la marca de la prenda. Entonces nosotros recomendamos que si ya es usada, por lo menos le bajes un 50% de lo que te costó. Pero obviamente cada persona va viendo, ¿no? Con estos factores que te digo. Y ahí generan tal vez espacio para el clásico regateo que suelen utilizar en el momento de hacer algún tipo de transacción, o los precios son fijos a lo que se mantiene en la publicación. Los precios son fijos, sin embargo, nosotros tenemos la opción de que la gente pueda editar estos precios. Es decir, si tú hoy pones un precio y después de un mes ves que no se ha vendido, puede ser porque está muy alto el precio. Entonces tú puedes editarlo y bajarle el precio para que se pueda vender. Bueno, perfecto. Ahí tenemos entonces algunas recomendaciones sobre esta nueva aplicación que ya usted lo puede descargar en sus teléfonos, visitar también la página web y enterárselo de todo lo que puede encontrar en esta plataforma Niptimar. Con esto nosotros queremos agradecer a nuestra invitada, Aprit León, cofundadora y directora creativa de Niptimar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por este espacio.